fines de semana a Puro Rock y Metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos, música alternativa, para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá, Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Y ahora sí, queridos amigos, y amigas de este humilde espacio aquí por Radio EBR, este espacio de rock y metal. Mi nombre es Hernán Vidal y estoy transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, más precisamente desde la zona sur de aquí de Buenos Aires, en la zona de Monte Grande. Programa número 153 que da el comienzo, que da el arranque. Bueno, tenemos mucha música, tenemos mucho rock, tenemos mucho metal, tenemos un poquito de todo como siempre. Espero, yo creo que sí, obviamente les va a encantar este programa, programa número 153 que arranca con todo el power, con toda la energía. También me pueden encontrar en las redes como Vikingo Borealis, claro que sí. Un gran saludo a todos, gracias por el apoyo de siempre y claro, vamos a dar comienzo a este programa 153. Y ¿por qué no? Es un tiempo para milagros. ¿Qué opinan? Un tiempo para milagros. Vamos, Perfect Plan dando comienzo a este programa número 153. Perfect Plan y Chime for a Miracle. Tiempo para milagros. Vamos. sound a distant roar. You hear the guns and echo war. You hit the ground searching for a way out. You feel there's something at your door. There's someone there to save us all. The Santa Claus, you can't take this no more. Oh, you see them coming, but you stand alone. The last man's fallen, now you're on your own. When the wall comes closer and the fight is all we got, it's time, we know that it's time.

Bueno, empezamos con todo el poder de Grayskull. Como siempre, con toda la buena energía, con toda la buena onda que nos ofrece esta hermosa música y estilo de rock y metal, ¿eh? Aquí por Radio EBR, www.radioebr.org. Bueno, dimos comienzo, por si recién te enganchás en este arranque de este programa número 153, arrancamos con Perfect Plan y Tiempo para un Milagro. Así es, con la estupenda voz de Kent Healy en las voces. Este gran proyecto de AOR que han editado hace poquito su último álbum del año, fines del 2025, llamado Corazón de León, Heart of Lion. Luego escuchamos la banda Shattered Heart con Tomorrow's Comes, El Mañana Llegará, o El Mañana Llega. Y por último, un proyecto nuevo que se llama It's a Lie. Y la canción se llama Waiting for the Rain, esperando por la lluvia. Bueno, y para seguir con todo el poder de Grayskull, con todo el poder de este programa de rock y metal, les voy a presentar algo que tiene que ver con un trabajo llamado, que va a sonar por primera vez en este espacio, un trabajo llamado Legend of Valley Doom, un trabajo creado por Marius Danielsen y que va a ser debut en este programa. Y como va a ser debut en este programa y está muy bueno, porque está muy bueno, les voy a presentar el primer 3x1 de este programa y el primer 3x1 de esta noche. Quizás sea el único, veremos. Pero dale volumen, porque yo sé lo que te digo, te va a volar la nuca, te va a volar la peluca, te va a volar la cabeza este laburo de Marius Danielsen, este estupendo músico que ha citado a varios músicos de la talla, ¿no?, de este estilo del metal y del power. Por ejemplo, vamos a escuchar una canción que se llama Ángel de Luz, Angel of Light, que ni más ni menos tiene a Daniel Heyman, un estupendo vocalista, quizás uno de los 10 mejores cantantes de este estilo del power metal, y ni más ni menos que al queridísimo y number one Michael Kiske de Helloween. Pero antes de esa canción, Angel of Light, vamos a escuchar una canción que se llama Stars Will Like the Way. Esta canción, Las Estrellas Iluminarán el Camino, por supuesto, es de el último trabajo de este proyecto, que se editó allá por el año 2021, es la parte 3 de Legend of Valley Doom. Y vamos a compartir canciones que tienen que ver con la parte 1, con la parte 2 y con la parte 3. Primero arrancamos con Stars Will Light the Way, Las Estrellas Iluminarán el Camino, de la parte 3, ¿no?, de este Legend of Valley Doom. Subí el volumen, porque esto no te va a defraudar. Y yo creo que me voy a hacer un cafecito rico. Ahora estoy pensando qué voy a hacer mientras disfruto de esta buena música. Espero les guste. Háganme caso. Ahí vamos. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Has passed by since my father's death, and time has come to take his place. Prince Thorgan is destined to rule. He is now the king of our land. Here I stand in front of you as the king. I promise. impresionante este bloque de Marius Danielsen. Impresionante, con todo el poder, con todo el power. Espectacular, ¿eh? Qué polenta. A ver, vamos con un poquito, a ver. Infernal, como decía un tío mío, infernal. Bueno, escuchamos un triplete de Marius Danielsen haciendo debut en este programa y claro, también en la radio, ¿eh? Con Las Estrellas Iluminarán el Camino, claro que sí, Stars Will Light the Way. Luego escuchamos Ángel de Luz, Angel of Light, canción interpretada por el gran Michael Kiske de Helloween, que lo tendremos este año, por suerte, lo tendremos nuevamente aquí en Buenos Aires, Argentina, con un nuevo show de Helloween, que, ¿saben qué? Obviamente allí estaré, ya saqué la entrada, no me voy a perder por nada ese concierto de Helloween, porque además se realiza en un lugar que me gusta mucho, que lo conocí el año pasado cuando llegó Iron Maiden, que no lo conocía, es un recinto que no conocía, que es el Movistar Arena, aquí en Buenos Aires, y me llevé una grata sorpresa. No lo conocía, la primera vez que fui, y ni más ni menos que a ver a Maiden, y sonó espectacular, se ve bien, por lo que vi desde cualquier lado, así que genial. Y Helloween se va a presentar en ese lugar, en el Movistar Arena, así que allí estaremos, allá por el mes de septiembre. Todavía falta bastante, pero bueno, vieron cómo es esto del tiempo, ¿no? Falta bastante y después nos acercamos a la fecha y ya estamos ahí, y pronto a un fin nuevo de año, increíble. Pero bueno, ya estamos en el mes de febrero, a mediados, así que pasa rápido, gente, el tiempo pasa rápido de la vida, así que disfruten lo más que puedan, porque nadie tiene nada comprado, como digo siempre, aunque suene algo fatal, pero es así. Así que a disfrutar de la vida, ¿eh? Y a disfrutar de, por supuesto, este programa y de Radio BBR, que siempre con todo el poder. Bueno, programa número 153, les decía, me colgué con lo de Michael Kiske y Helloween, pero bueno, vale la pena recordar que estarán aquí en Argentina. Y Michael Kiske con Daniel Heyman en esta canción Ángel de Luz. Daniel Heyman, otro reconocido cantante de la escena metalera y del power, ¿eh? Tremendo dueto, tremendo. Y también luego de la tanda escuchamos a la canción del primer trabajo de esta saga de tres discos de Marius Danielsen, llamado, el tema que escuchamos es Profecía del Rey Guerrero, Prophecy of the Warrior King, claro que sí. A todo esto me estoy preparando, ahora cuando venga el próximo bloque, un buen cafecito colombiano, claro que sí. Y por supuesto van los primeros saludos para el queridísimo Eric, que hace poco estuvo aquí en mi casa, aquí en Buenos Aires, y estuvimos disfrutando de un par de días con toda la buena onda, bebiendo algunas cervezas ricas y por supuesto degustando algún que otro banquete, claro que sí, no podía faltar. Así que hemos degustado unas buenas picadas y unas buenas cervezas como corresponde, claro que sí. Así que va el saludo para el querido Eric, que por suerte llegó bien a su país natal, la queridísima Colombia, luego de algunas dudas que tenía mi amigo ahí con el tema del pasaporte, que sí, pasaporte no, bueno, se pudo llegar a Colombia, eso es lo importante, y no necesitó del pasaporte argentino, pero bueno, así estuvimos haciendo el aguante, y ante alguna consulta o recomendación que me hacía, bueno, obviamente daba, me di mi opinión, que en este caso salió bien, porque obviamente también puedo equivocarme, pero salió bien. Así que genial que Eric llegó bien a Colombia, ¿eh? Más precisamente a la ciudad de Bogotá, que debe hacer entre 8 y 12 grados, ¿no? Hasta ahora, me imagino. Si no me equivoco, son las 20, cerca de las 20 horas allí en Colombia, y me imagino una temperatura entre 8 y 12, entre 8 y 14 como mucho, a esta hora, ¿no? Bueno, y también un saludo enorme para su queridísima madre, que hace algún tiempito estuvo aquí también visitando Buenos Aires, y siempre un grato recuerdo. Así que un gran saludo a los dos, y gracias por estar ahí conectados, escuchando a este humilde servidor y a este programa, ¿eh? Bueno, espero le haya gustado lo que han escuchado hasta ahora. Y claro, hay mucho más. Y claro que hay mucho más. También le quiero enviar un saludo a todos los oyentes que se están enganchando ahora en este preciso instante. Un gran saludo a mi colega Ney Stream, que no sé si está escuchando ahora desde Tandil, pero luego siempre cuando sube el programa también hace el aguante cuando puede escucharlo. Así que pueden seguirla en sus redes sociales, Ney Stream, por todos lados, YouTube, acá en, bueno, también en TikTok. La pueden... Ah, va un saludo también para los amigos de TikTok que se van sumando a este programa y van dejando su apoyo y su aguante, Una de las plataformas que hoy por hoy, no sé si supera en cuanto a cantidad de seguidores a Instagram, debe andar por ahí, pero bueno, hace un tiempo no la usaba, hace un par de años me hice la cuenta, aunque es cierto que esa plataforma, TikTok, ya lo he dicho, me ha bajado dos cuentas por subir alguno o por compartir algunos videos que incomodan, ¿vieron? Unos videos reales para abrir la cabeza y les incomoda, entonces me bajaron dos cuentas así de una. Bueno, ya lo he dicho esto en otros programas, pero bueno, por eso la cuenta que tengo ahí, la última cuenta, que es Vikingo Borealis, me dedico a subir videos que tienen que ver con la radio y videos de música, para compartir música. Y claro, eso está todo bien, con eso no se meten, pero con otras cuestiones sí. Entonces bueno, digo, no tengo más ganas de que me sigan bajando cuentas, así que me bajaron dos, ya fue suficiente. Esta última, Vikingo Borealis, pueden ver cosas de la radio, un montón de videos musicales que comparto con todos ustedes, y nada, estamos ahí a full. Bueno, así que va el saludo para los amigos de TikTok que se fueron sumando a este proyecto, y va de nuevo el saludo para mi amiga Ney Milet. Bueno, dicho esto, les voy a compartir algo que ahora seguramente a mi amigo Eric, que está en Colombia, y a muchos de todos ustedes que están del otro lado, les va a gustar, porque es ni más ni menos que una reconocidísima canción de una de las grandes bandas del metal, ni más ni menos que Metallica, pero interpretada por una gran guitarrista que es Sophie Lloyd, que no hace mucho estuvo de invitada en el Super Bowl de Estados Unidos, ingresando con su guitarra y haciendo de las suyas en el comienzo de uno de los eventos. Bueno, Sophie Lloyd, vamos a escuchar a este clasicazo de Metallica. Subí volumen porque, claro, no tiene desperdicio, y yo sé lo que te digo, Escuchen a esta gran guitarrista Sophie Lloyd aquí en este programa número 153. We'll be right back. fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio IDR. much you read, you can do it your own way. If it's done just how I say. Metallica y El Ojo del Observador, Age of the Beholder, de aquel famoso disco, And Justice for All, y Justicia para Todos, así debería ser, ¿no? And Justice for All, un clasicazo disco de Metallica, uno de los que más me gusta, tengo que confesarlo. Después vino el famoso disco negro, ¿no? Allá por el año 91, si mal no recuerdo, 90-91, que tanto impacto generó en toda la escena, no solo del rock y el metal, sino en la escena musical, porque hasta personas, gente, fans que eran de otros estilos, empezaron a engancharle la onda Metallica con aquel disco negro, con Enter Sandman, con The Unforgiven, con aquella balada Nada Más Importa, que tanto sonó por todos lados, Nothing Else Matters, y al día de hoy sigue sonando, ¿no? Pero fue un disco que marcó mucho, no solo en la escena del rock y el metal, sino en la escena musical mundial, porque de hecho mucha gente quizás no conocía Metallica, y con aquel disco se enteraron de que había una banda que ya había editado 3 o 4 discos antes y que hacían otra historia, ¿no? Estaban más volcados al thrash metal. De hecho, este último, el disco, la canción que escuchamos de este disco, Justicia para Todos, todavía mantiene una esencia thrash. Si lo escuchás completo te vas a dar cuenta. Y el último disco fue más volcado, no sé si decir heavy metal, pero sí no con la inclinación del thrash, de aquellos discos que tanto marcaron a la banda. Y bueno, ese disco negro fue el que produjo que haya muchos y miles de nuevos fans en todo el mundo. Y ahí escucharon por primera vez a Metallica y dijeron, ¡epa! Y bueno, se empezaron a investigar y vieron lo que hacían antes. Bueno, después del disco negro fue otra historia. A muchos no les gustaron tanto los discos que vinieron después del disco negro. Hay algún que otro disco bueno. Pero sí, bueno, lanzaron discos que también iban dirigidos para acaparar más público, de otra movida. Tampoco se pusieron a hacer pop, pero les quiero decir que los discos que siguieron, como The Unforgiven 2, por ejemplo, si vamos a gustos, me quedo con lo más viejo, pero bueno, es una cuestión de gustos. Sí, en el último disco vuelven a las raíces del thrash metal y está muy bueno el último disco, que ahora no recuerdo el nombre, es un disco con tapa amarilla y negra. Lo tendría que buscar porque ahora se me fue el nombre. Pero el último disco de Metallica, vuelven a las raíces y está espectacular. Bueno, dicho esto, escuchamos entonces El Ojo del Observador y anteriormente dos canciones de la guitarrista Sophie Lloyd. Primero, Maestro de Títeres, espectacular, cómo lo ejecuta, Master of Puppets, toda instrumental, tremendo. Pueden buscar el video en YouTube y bueno, van a ver lo que toca esta chica. Y luego escuchamos otra canción también de Sophie Lloyd llamado Bulletproof Revolver. Bueno, aproveché esta pausa para seguir degustando un buen café de la zona del Quindío allá en Colombia. Ya lo extraño, espectacular este café que el amigo Eric se anda por ahí, también lo probó, y dijo, apa, esto es muy bueno. Esto es muy bueno, y claro que sí, espectacular este cafecito que está llegando a su fin, muy bueno. La semana pasada no hubo programa y me quedé con ganas también de decir algunas cosas que habían pasado en este mundo loco, ¿no? En este mundo de noticias todo el tiempo, que alterna, ¿no? Noticias buenas, noticias malas, pero recuerdo lo de que salió todo a la luz ahora sobre esto de los archivos de Epstein y los videos de Epstein en una de las islas siniestras que hay en el mundo. Creo que está saturando un poquito. A ver, lo voy a bajar por las dudas, si no mato a nadie del otro lado. A ver. Y se empezó a hacer viral todos estos videos horrendos de la isla de Epstein. Muchos dicen que está muerto, otros dicen que en realidad está más vivo que nunca y anda por Israel o por otros países. Bueno, la cuestión que yo también tengo mi duda de que realmente esté muerto este personaje, ¿no? Realmente no lo creo, pero independientemente de eso, lo que quería decir a modo de opinión personal, esto se sabía hace mucho. Esto lo sabíamos hace como por lo menos 6 años atrás, 6, 7 años, por lo menos 6. Cuando empezaron a circular algunos videos en la plataforma Telegram, que era una de las pocas plataformas donde no había censura, en la época de la mal llamada pandemia, ¿no? Pero en esa época, en esa plataforma que era la que podíamos expresarnos y la gente se podía expresar y muchos médicos también se expresaban ahí porque no había censura, empezaron a circular muchos videos bastante macabros que obviamente no se podían compartir en otras plataformas, porque obviamente iban a ser censurados, pero ya lo sabíamos. Y esto viene de larga data, o sea, viene de muchísimos años atrás. Pero bueno, se empezó a hacer como conocido en la plataforma Telegram. Y de hecho hay algunos videos que realmente, ¿qué les puedo decir? Me daba cierta cosa poder compartir, ¿no? Porque digo, hay que estar preparado mentalmente para poder aceptar algunas cosas muy oscuras en este mundo, muy de gente muy perversa, de gente muy macabra, y hay que estar preparado. Yo creo que no cualquiera puede ver algunos videos, sobre todo tratándose de niños, tratándose de pedofilia, tratándose de prostitución infantil, tratándose de abuso, tratándose de muertes de niños. Entonces se empezó a hacer viral todo esto porque, claro, por algún motivo esa élite siniestra necesitaba mostrar algunas cosas de estas para que mucha gente que ni sospechaba de esto se entere también. Y de hecho mucha gente por ahí sigue diciendo, no puede ser verdad esto. No, ¿en serio hay gente tan mala en el mundo? ¿En serio hay gente tan mala que pueda hacer esto con los niños? Bueno, no por nada en el mundo por año desaparecen miles y miles de niños utilizados para un montón de cosas. Para un montón de cosas. Y los videos están ahí. Lo que pasa es que, claro, hay muchos que obviamente no se van a salir de manera pública porque son demasiado, como diría yo, demasiado, ya ni heavy metal, son demasiado, demasiado black, demasiado oscuros, demasiado siniestros. El punto es, todos estos personajes que aparecen y los están nombrando, que visitaron las islas de Epstein, que participaron de muchos rituales y demás, ¿qué onda? Porque que lo sepamos, con eso, además de causarnos indignación y todo lo que nos puede causar esa historia, el tema es que sean juzgados. O sea, por ahí estoy pidiendo peras al olmo, ¿no? Porque la propia élite tendría que meter en cana a quienes forman parte de esa élite, a quienes forman parte de ese círculo siniestro. Pero no puede ser, alguien tiene que caer, no puede. O sea, siguen apareciendo algunos. La otra vez veía un comentario de este personaje más que siniestro, que es Bill Gates, diciendo: ah, yo no participé en violaciones de niños ni en pedofilia. Sí, por ahí pido disculpas por haber visitado la isla de Epstein. La visité en algún momento de mi vida, pero yo no me metí con los niños, ¿eh? Dice. Ay, ay, ay. ¿Vieron esa famosa frase que decían las abuelas? Mejor no digas nada. Mejor llamate a silencio. No digas nada. Porque ya nadie te cree nada. Cualquier cosa que puedas decir de ahora en más respecto a lo que quieras decir, nadie te va a creer. Bill. Iba a decir estimado Bill, pero de estimado no tenés nada. No digas nada. Desaparece de las redes, desaparece, porque donde decís algo, ¿quién te puede creer lo que puedas decir? Después de todo lo que ya sabemos de vos. Porque ya que hayas visitado la isla de Epstein, a ver, yo no participé en nada. No. Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no me empiezo a calentar. Y no quiero empezar a decir cosas incómodas. A ver, bueno, cuestión que estos videos empezaron a salir a la luz por todos lados y muchos de nosotros ya lo sabíamos. Pero claro, nos trataban de locos, nos trataban de conspiralocos, de conspiranoicos, de que cómo ustedes van a decir esto y pensar esto. Bueno, ahora salió a la luz todo lo que decíamos en aquel momento y que nos trataban de locos. Pero bueno, por ahí vi un comentario, por ejemplo, en Instagram, que decía que fue ni más ni menos del abogado de aquí, de Argentina, del abogado de Mar del Plata, un tipo que está metido, realmente hay que sacarse el sombrero, porque está denunciando a un montón de cosas siniestras y oscuras. O sea, cuidémoslo entre todo a Julio Razona, este abogado de aquí de Argentina, de la zona de Mar del Plata, porque está destapando un montón de ollas, y no él solo, ¿no?, sino con también otro conjunto de abogados. Pero él decía, si mostrar estas cosas es ser conspiranoico o conspiraloco, bienvenido al mundo. O sea, prefiero toda la vida que me llamen conspiranoico o conspiraloco, lo que sea, pero estoy bien informado y sé que en este mundo hay mucha gente que está muy enferma, muy mal de la cabeza, y que debería estar encerrada, porque esa gente no se la recupera más, obviamente. No hay manera de recuperar en ningún lado a personas con ese tipo de mentes, ¿no? Bueno, dicho esto, que tenía muchas ganas de decirlo, porque sobre todo porque en el programa pasado no hubo programa, ahora voy a ir con un bloque que tiene que ver. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, bueno, y de... ¿Por qué no? Es un buen momento para compartir en el programa también, recordar a aquellos amigos, aquellas personas que las extrañamos y que nos dejaron algo, y que siempre la vamos a recordar y que siempre la vamos a tener en nuestro corazón. Entonces, viene bien para este programa y por, bueno, este momento de celebraciones de la amistad y de las parejas, que recordemos a aquellas personas que ya no están. Así que esta canción, que la he subido, la he compartido por alguna que otra red, de Ice Air, merece la pena. Se llama Watching Over Me, velando por mí desde donde estés, desde donde estén aquellos queridos amigos y familiares y gente querida que nos está siguiendo y observando desde algún otro plano y nos acompañan de alguna manera. Así que va este tema, Ice Air, velando por mí, Watching Over Me, en este segmento, si se quiere, de clásicos en este programa de rock y metal. Dale volumen nomás, vamos. I cried through the anger and through the tears. I fed his spirit through the years. I swear he's watching me, guiding me through hard times. Oh, I know. Oh, I and the song is Hold On To Your Dream. Your love, your romance. Hold on, darling. All my hopes and expectations. Claro que sí, claro que sí. Aferrarse a un sueño o a varios sueños. Esta clásica canción de Stratovarius que escuchamos la versión unplugged, la versión sin distorsión en este programa. Y esta la, de fondo se está escuchando la versión del disco, ¿no? A ver. Caso que ya tiene muchísimos años esta canción, ¿eh? Aférrate, aferrarse a tus sueños, Hold On To Your Dream, de Stratovarius. Bueno, claro, si recién te enganchaste a sintonizar la radio, a sintonizar este programa que está saliendo en vivo, ¿eh? Hoy domingo, para todo el mundo, programa número 153, aquí por Radio EBR, radioebr.org. Ya sabes, puedes dejar tu comentario, puedes dejar algún mensaje en la página de la radio. Entrás a radioebr.org y ahí a la derecha, un poquito más abajo, bajás con el mouse y está el chat donde puedes dejar, si querés, algún mensaje. Como hay varios amigos que han dejado también, en estos tantos años que estamos con este proyecto de radio. Bueno, lo que recién sonó en el bloque anterior, escuchamos a Ice Earth, esta banda estadounidense, con Watching Over Me, velando por mí. Y claro que de alguna manera nos están cuidando, Watching Over Me. Bueno, luego escuchamos precisamente a Stratovarius con Hold On To Your Dream, una versión acústica. Y por último, a la legendaria Iron Maiden con Dream of Mirrors. Tragic night he died. Since turn of my life, weeks and weeks I cried. Bueno, estaba viendo aquí algunos resultados deportivos, más precisamente. Bueno, mi querido Mirandés de España hoy empató 1-1 con Las Palmas. Estamos complicados, ¿eh? Tenemos que sumar de a 3 para evadir. Increíble. Torneo pasado a punto de subir a primera división. Y ahora estamos sumergidos en el fondo de la tabla. Lo que hace que un equipo se desintegre y empiecen a vender a casi todos los jugadores, ¿no? Peleando en el último puesto. Todavía hay chances de evitar el descenso de la categoría. Pero claro, no se está sumando de a 3. Y ese es el problema de mi querido Mirandés de allá, de Miranda de Ebro, en España. Bueno, San Lorenzo de Almagro, mi otro equipo, también empató. Los dos empataron, ¿eh? Empató con Unión de Santa Fe el pasado viernes, si mal no recuerdo. 0-0, que también un partido donde San Lorenzo se erra un gol increíble, sin arquero, sin defensores, y le fallaron al arco. Increíble esa jugada, terminó 0-0 el partido. Pero bueno, ¿qué pasó hoy, por ejemplo, en el fútbol nacional? En primera división, por ejemplo, Gimnasia de La Plata en el Clásico de La Plata empató con Estudiantes 0-0. Boca Juniors no pudo de local ante Platense, también terminaron 0-0. Ahora en un ratito van a jugar Rosario Central y el equipo del poder, o uno de los equipos del poder, Barraca Central, allá en Rosario. Y en Córdoba, en la bonita Córdoba, Instituto Central Córdoba de Córdoba, con Central Córdoba también, pero de Santiago del Estero, claro. Dio inicio a la primera B Nacional, con algunos resultados. Nueva Chicago derrotó 1-0 a Güemes de Santiago del Estero. Chacarita Juniors empató con San Martín de San Juan 1-1. Los Andes empató con Almirante Brown 0-0. Racing de Córdoba derrotó a Estudiantes de Caseros por 1-0. Y San Martín de Tucumán empató con Patronato de Entre Ríos 0-0. Bueno, hubo fútbol también en otras categorías, fútbol en España. Y para mi amigo Eric, si está escuchando, y los amigos de Colombia, ¿qué pasó hoy, domingo, en Colombia? Bueno, hubo un partido aplazado, no sé si para el día de mañana, pero sí lo aplazaron, que era Águilas Doradas con Atlético Bucaramanga. Tenían para hoy el partido de la tarde, bueno, está aplazado, no sé si para mañana o para hoy más tarde, supuestamente para mañana. Deportes Tolima derrotó 2-1 al Once Caldas. Ahora está jugando Deportivo Cali con Atlético Nacional de Medellín. Atlético Nacional de Medellín. Y gana el Deportivo Cali por 1-0. Y en un rato, a las 22:30 hora de Argentina, jugarán Fortaleza Fútbol Club con el Boyacá Chicó. Bueno, un poco de deporte, un poco de fútbol en este domingo aquí en Radio EBR. Bueno, ahora les voy a presentar a una banda que, antes de que se escape la canción, bueno, la voy a poner de fondo, pero la vamos a escuchar obviamente completa. Hace un tiempito largo que no suenan los amigos de Arpeggi, esta banda nacional, esta banda de aquí de Argentina. Y bueno, es el momento del segmento de habla hispana de metal nacional, de rock y metal en español. Y qué buen momento para presentar a una banda que hace mucho no suena. Les decía, Arpeggi. Va el saludo para el queridísimo Diego Solís, guitarrista de la banda, que hace mucho que no nos vemos, pero bueno, hemos compartido gratos momentos hace algunos años atrás, en esta senda del rock. Bueno, hace poquito, hace algunos días, se lanzó una producción que la pueden encontrar en YouTube con el video de lo que es una canción que va a pertenecer a Arpeggi 4, es su próximo disco, Arpeggi 4, y se estrenó una producción llamada Por Esta Noche, un videoclip muy bien logrado, una muy buena producción realmente, así que va mis felicitaciones para la banda, mis felicitaciones, ahí está, para Diego. Y Arpeggi, por ejemplo, tenemos a Ariel García en la voz, como le decía, Diego Hernán Solís, tocayo, claro, Diego Hernán Solís en las guitarras, en los teclados a Jorge Justo, en el bajo a Marcos Beneduch o Beneduche, y en la batería a Nicolás Homeniuk. Bueno, es un buen momento para presentar lo que se presentó hace poquito en YouTube, que es el videoclip de esta canción, Por Esta Noche, que va a integrar el próximo disco, les decía, Arpeggi 4. ¿Y por qué no un buen momento para presentar un 2x1? Porque en el segmento de los 2x1, luego escucharemos a la canción Siento, también del próximo disco de Arpeggi, cuyo videoclip y producción se lanzó a la plataforma YouTube hace un par de meses nomás también, fines del año 2025. Así que si te gusta el rock y el metal en habla hispana, dale volumen, porque este es el momento del programa. Vamos a escuchar Por Esta Noche, Arpeggi, y luego la canción Siento. Basis Economic to Alternative People, AVR Radio. Historia de una mujer que jamás se rindió, Juana de Arco. Escuchamos a Tierra Santa y Nerón, otro clasicazo de esta banda española que hasta el día de hoy no he tenido la suerte todavía de poder verla en vivo. El último concierto que brindaron aquí en Buenos Aires fue el año pasado y me lo perdí. Pero me lo perdí por nunca haberme enterado que venían. La verdad que no lo podía creer, no lo podía creer. Bueno, veremos dónde podré ver a esta legendaria banda española que ha sacado tantos discos. Tierra Santa. Bueno, escuchamos, les dije, a Nerón. Y anteriormente hemos escuchado a los amigos de Ariadna Project con Y las sombras quedarán atrás. Un saludo para toda la gente de Ariadna, que hace tiempo que no los veo, Bueno, se extrañan los shows, por supuesto. Tengo que contactarme con alguno de los amigos de Ariadna para ver en qué andan, si hay algo pensado para este año 2026. Bueno, anteriormente escuchamos lo que suena de fondo, este gran trabajo de Arpeggi, Por esta noche, y la canción Siento. Qué buenas letras. Y me quedo con esa frase en la canción Siento, que dice: algunos morirán sin realmente haber vivido. Qué frase. ¿Para qué agregarle algo, no? Algunos morirán sin haber vivido. Es lo que siempre digo. ¿De qué sirve llegar a la longevidad si realmente no viviste los años como los tendrías que haber vivido? De eso se trata. No, uno puede vivir menos años de lo que piensa o espera, pero realmente haber disfrutado y haberlos vivido realmente. Yendo por sus sueños, por sus objetivos, por sus anhelos, yendo por sus propósitos. Y sobre todo eso, ¿no? De vivir la vida. Bueno, interesante va el saludo para los amigos de Arpeggi. Muy buenos los dos videos, Siento y Por esta noche, que lo pueden encontrar en la plataforma de la banda, en YouTube, por ejemplo. Bueno, dicho esto, este es el programa número 153. A ver cuánto va, 2 horas y pico, creo yo, de programa. 2 horas 10, para ser más precisos. Y claro, esta es la última hora del programa. Vamos entrando en la última hora del programa. Y por supuesto tengo mucho material. Todavía falta el bloque de, por ejemplo, de las baladas. Y ahora vamos a entrar en el bloque de las voces femeninas. Si se quiere, vamos a escuchar un poco de esta linda música, pero con las voces femeninas. Así que es un buen momento para presentar, por ejemplo, a Within Temptation, a la banda Metalite y a League of Distortion, que vamos a escuchar en este bloque que arranca ahora mismo. Así que menos hablar, más música. Vamos con este bloque, este segmento de voces femeninas en esta historia del rock y el metal. Vamos con Within Temptation. Quería decirles que ayer, este también me lo perdí, este show, porque me enteré recién por una publicación de un viejo conocido, Fernando Calvin, que anda siempre por todos los shows, y él estaba informado del show de Jezabel, una banda legendaria del power metal aquí en Argentina, y ayer presentaron ni más ni menos los 25 años que ya se cumplieron de aquel disco llamado A Todo o Nada, aquel legendario disco de la banda Jezabel. Se presentó junto a la banda Astral y a Block Torque. Seguramente, si me hubiera enterado del show, quizás me hubiera encantado ir. Fue una de las bandas que también marcó mucho en aquellos años de mi juventud. Y sí, vamos a decir la verdad. Hace 25 años atrás se editaba a todo nada. Jezabel, recuerdo algún show en algún pequeño recinto allá por Capital Federal, de Jezabel siendo soporte de la banda Helker, cuando todavía Helker no había explotado del todo, pero sí estaba dando su impacto con el queridísimo Diego Valdés en las voces, que ahora anda por allá por España. Y recuerdo aquel show de Helker, Jezabel y alguna que otra banda que ahora no recuerdo. Eran tres bandas que tocaban en un recinto pequeño pero muy acogedor, por supuesto. Desde esa vez que no volví a ver a Jezabel. Sí, me hubiera enterado, ¿no? 25 años de este disco, ayer, en el Día de la Amistad, en el Día de el Amor Genuino, si se quiere, se presentó en el Roxy y el afiche decía así, dice, álbum clave de Power Metal Nacional, y como tiene que ser, dice, en vivo y con toda la fuerza, una noche especial, un disco histórico, una banda que sigue yendo a todo o nada, vos fuiste por esta historia o fuiste parte de esa historia, es momento de revivirla, de Roxy Live, bueno, en la zona de Palermo, allá en la Niceto Vega, al 5500. Hace rato que no ando por el Roxy. Bueno, hubiera estado bueno. Realmente no sabía de este concierto. Bueno, saludo a la gente de Jezabel. Gratos recuerdos de esta banda, que también marcó parte de lo que soy, por supuesto, de lo que soy musicalmente hablando. Bueno, llega el momento entonces, les había dicho, del bloque de voces femeninas al mando. Voces femeninas al frente, ¿eh? Within Temptation con No Reces por Mí, Don't Pray for Me. Le dije luego Metalite y League of Distortion. Metalite y League of Distortion haciendo debut también en este programa. Dale volumen nomás, vamos. To what I see, I know the river's wide. don't you pray for me. Thank you. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Seguimos en vivo en este programa 153. Se me dieron vuelta los números, iba a decir 135. Bueno, 153. Escuchamos recién el bloque con voces femeninas. Claro que sí. Primero a Within Temptation con Don't Pray For Me. Metalite con Toma Mi Mano, Shake My Hand. Y recién a League of Distortion con Wolf on Lamb. Estaba recordando justo, bueno, por ahí a algunos les va a parecer una pavada, pero ayer salí de madrugada a entrar del vehículo adentro de casa y escuchaba a dos maullidos muy... Imagínense el silencio de la noche. No sé si serían la 1:30, 2 de la mañana. Y se escuchaban a dos gatitos, o dos gatos, o dos gatas, maullar, pero como si los estuvieran al lado. Cuando salgo, los veo. Estaban muy cerquita uno del otro en su diálogo gateril, en su diálogo de maullido. Y yo dije, es para tomar una buena foto, porque daba la impresión de que era un macho y una hembra, ¿no? Para sacar una foto en el día tan particular del 14 de febrero. Digo, bueno, voy a sacar una foto porque encima estaban muy cerca. Pero ¿qué pasa cuando escucharon el ruido del portón y que me asomo y los veo a los dos infraganti? Quedaron petrificados los dos animalitos, los dos gatitos quedaron petrificados observándome sin hacer ningún movimiento, ni siquiera se veía que cierren algún ojito o algo. Me miraban como diciendo, ¿qué vas a hacer? O, ¿qué inoportuna tu presencia? Yo decía, uy, les interrumpí el chamullo. Una cosa así. Le interrumpí el chamullo al gato. Y se me quedaron los dos mirando. Bueno, obviamente corro el portón. Digo, voy a entrar a buscar el celu para sacar una foto antes de ingresar el vehículo, porque ahí sí se iban a ir, seguramente por el ruido del motor. Y cuando salgo de nuevo con el celu para tomar una foto, uno de ellos ya se había alejado. Estaba ahí nomás a 3 metros, digamos, pero ya se había alejado. Y quedaron medio distanciados. Y bueno, la foto la saqué igual, pero no es la foto que yo quería. Que estaban ahí en pleno chamullo, en pleno diálogo. Bueno, nada, una pavada que me acordé ahora de esa situación de anoche, de la madrugada. Y se escuchaba como si estuviera al lado mío. Uno era de un color anaranjado o anaranjada, y el otro no, era un gato con blanco, yo diría blanco con pintitas negras, porque era más blanco que negro. Bueno, no sé si será algún vecino o vecina, pero estaban los dos ahí en su momento casi de intimidad, digamos. Bueno, tuve que salir yo para interrumpirle la onda. ¿Qué va a ser? Obviamente no se habrán quedado con eso, ¿no? Porque después se habrán encontrado igual. Bueno, pasó el bloque, le decía, de voces femeninas en este programa número 153 de aquí desde Buenos Aires para todo el mundo. Un saludo para todos ustedes que están haciendo el aguante desde el principio, o para quienes se engancharon ahora a escuchar este programa, que ya saben que en el día de mañana, bueno, en algunas horas y seguramente mañana, va a estar en las plataformas de siempre, el archi.org y la plataforma iVoox, donde ustedes pueden bajar el programa desde la Play Store. Instalan el iVoox, que no pesa nada, se escucha muy bien, y como siempre digo, pueden escuchar un montón de otros programas de radio, muchos otros podcasts también en esa plataforma. Pero bueno, si quieren buscar este programa, ponen en el buscador o en la lupita Vikingo Borealis, así como suena, Vikingo Borealis, que es mi misma cuenta de TikTok, y ahí les van a salir todos los programas de este año, por supuesto los del año pasado y los del anterior también, están todos alojados también ahí, o si no, en el archive.org. También ponen en la lupita, pero ahí no ponen Vikingo Borealis, ahí ponen Radio BR o ponen Vikingo-77 y les van a salir también los programas de este humilde servidor. Bueno, dicho esto, y de la anécdota gatuna, vamos con este próximo bloque, que tiene que ver con covers, esos covers que tanto nos gustan. Y bueno, voy a arrancar con en últimos segmentos del programa con el viejo conocido Nico Bori, este cantante desde la hermana Chile, Nico Bori, con un cover de Los Ramones. Hace mucho que no suenan Los Ramones en este programa, y qué mejor que escuchar un buen cover, y ¿saben qué? Un buen cover, y en español, o sea, en idioma español, como nos suele acostumbrar Nico Bori. Somebody put something in my drink. Alguien puso algo en mi bebida. Este clasicazo de Los Ramones por Nico Bori. Y también vamos a escuchar, por ejemplo, Iron Savior con un cover de Aja, muy conocido. Y a Ronnie Romero también haciendo un cover de Ozzy Osbourne. Y por ahí algo más, veremos. Vamos con Nico Bori en este programa número 153, cuando me estoy quedando sin voz. Vamos con un poquito de agua. Y alguien puso algo en mi bebida, este cover de Los Ramones. Vamos. You long to be alguien. Alguien puso algo en mi copa. Alguien. Lo de siempre, nada de culpa. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Creo que la canción anticipa en lo que estará por venir enseguida, lo que más tranquilo del programa, lo que con las baladas, Bueno, ¿qué sonó en este bloque? ¿Qué pasó? Escuchamos al gran Ronnie Romero, también cantante chileno, con el cover de Ozzy Osbourne, No More Tears, No Más Lágrimas. Muy bien logrado, buenísimo cover, me encantó. Escuchamos a Iron Savior con Shake On Me, este tema bien ochentoso popero de la clásica banda Aja. Y anteriormente escuchamos a Nico Bori con Somebody Put Something In My Dream, este cover de los Ramones. Me quiero enviar un saludo a la gente también que fue parte de este proyecto de Radio EBR, Daniel Mann desde Ecuador, y al otro Daniel, claro, a Daniel de aquí de Buenos Aires, más precisamente de zona oeste, y más precisamente desde Morón, Daniel Maidana, que integraron también este proyecto de radio que se iniciara ya por el año fines del 2011 2012, fines del 2011. Bueno, va el saludo para ellos también, y también para Moni, ¿no? Para Monisca, que también fue parte de este proyecto de Radio EBR, así que va un abrazo grande también para Moni. Me quedé tildado porque... porque también le quería enviar un saludo a mi gran amiga Jani Córdoba, que precisamente está en Chile. Por eso me quedé pensando que está en Santiago de Chile, porque claro, hay un... Si bien ella habrá disfrutado el cover de Aja, Take On Me, banda que... agrupación de los 80s que yo sé que le gusta mucho, también lo que va a sonar ahora en el próximo bloque le va a gustar, porque, por ejemplo, una de las bandas que va a sonar en este bloque de baladas es ni más ni menos que la banda estadounidense Firehouse, que también fue parte de aquellos años locos de secundaria. Y tengo que decir que Firehouse, que también es una de las bandas preferidas de Hani, marcó una parte también de mi vida, porque tengo que decir que fue uno de los, no sé si fue el primer CD que tuve, que original en mis manos, y que me lo regalaron. Fue un regalo que me hicieron una compañera de en aquellas épocas de los años de secundaria. Me regaló el disco en CD de Firehouse, y precisamente el primer disco que había sacado de la banda, que se llamaba así, Firehouse, ni más ni menos, Firehouse, un discazo, estamos hablando año 1990 más o menos, y le tengo un gran cariño a esta banda que va a sonar en un ratito en este programa, después de la banda que le voy a presentar primero. Primero va a sonar la banda que le voy a comentar ahora, que acaban de editar un nuevo video. Interesantísimo, es una banda de Reino Unido que se llama Tailgunner. Tengo que decir que el video está muy bien logrado, pero musicalmente esta canción que enseguida va a sonar en este programa y que va a ser su debut, tengo que decir que si no va a ser la balada del año, hablando en lo que tiene que ver con el metal, y va a pegar en el palo, porque realmente es un temazo. Y me animo a decir que el solo de guitarra creo que está entre los mejores solos, por lo menos de los mejores 20 solos de guitarra en una balada que yo haya escuchado alguna vez. Impactante el solo de guitarra de este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama War in Heaven, Guerra en el Cielo, por esta banda de Reino Unido, Tailgunner. Y como dice en su canal en YouTube, vamos, lo voy a leer tal cual, dice: War in Heaven es una historia de dos partes. Grabamos la parte del videoclip con la banda en febrero del 2025, o sea, hace un año atrás, el mismo día que nuestro sencillo Midnight Blitz salía a la luz en la icónica Kiki Steel Mill. Era un gélido día de invierno, el primero del nuevo baterista Eddie con la banda, y realmente superamos los límites de lo que se podría capturar en un solo día, decidiendo más tarde que esta canción en particular necesitaba algo extra especial. Por eso llamamos a Adam Wakeman, ni más ni menos, que trabajara con Ozzy Osbourne, Black Sabbath y Deep Purple, para que grabara los sintetizadores. Fue entonces cuando supimos que teníamos que seguir explorando qué se podía lograr en esta canción y en el videoclip, y grabamos las partes adicionales con el líder Craig Kimes para darle una nueva dimensión al videoclip, tal como estamos haciendo con nuestra música en la primera balada de la banda, War in Heaven. Bueno, acá también dice las fechas que la banda va a tener en el mes de febrero, obviamente todo por el Reino Unido, ya que en el mes de enero anduvieron por Madrid, o sea, por España, por Italia, por Francia, por Portugal. Este mes de febrero se estarán presentando en varios lugares en el Reino Unido y también en Escocia, obviamente que pertenece al Reino Unido. Bueno, dicho esto, basta de hablar, les voy a presentar lo que para mí, si no es la balada del año, pega en el palo. Un temazo realmente, con un gran solo de guitarra. Tailgunner desde Reino Unido haciendo, no debut, porque habíamos escuchado Midnight Blitz en algún programa pasado de este último disco. Así que War in Heaven, subí el volumen, porque yo sé lo que te digo, te va a volar la cabeza esta balada. Luego sí, vamos a escuchar a Firehouse y vamos a escuchar a Heaven Age, entre otras. Vamos con War in Heaven de Tailgunner. Thank you. to the sky and watch the heavens burn before my eyes. Now we say goodbye into the great unknown. The end has just begun. So the reaper will follow you into the night. No silence, only fear inside. Oh, Bueno, queridos amigos y amigas de Radio BR, tres horitas pasadas de programa. Bueno, pasó de todo hoy, ¿eh? Mucha movida musical, algunos estrenos. Bueno, la verdad, completito el asunto. Y todavía falta el cierre, ¿eh? Bueno, ¿qué sonó en este bloque que pasó? Fue el bloque de las baladas, el bloque más tranquilo del programa. Escuchamos a Tel Gunner desde Reino Unido con el último sencillo llamado War in Heaven, Guerra en el Cielo, un verdadero temazo. Luego escuchamos a Firehouse recordando viejas y queridas épocas con Hold the Dream, parecido el título a la canción del tema de Stratovarius que también sonó en este programa, Aférrate al Sueño, aferrarse a tu sueño, Hold the Dream. Escuchamos también a Tom Kaifer y Lizzie Hale, que había sonado de cortina antes, pero esta vez lo escuchamos completito, con el tema de Cinderella, otra legendaria banda hard rockera de los 80s y 90s, Nadie es Tonto, Nobody's Fool. Muy buena la voz de Lizzie Hale, como siempre, y ni hablar del legendario Tom Kaifer, ¿eh? Y escuchamos por último a Heaven's Age con What Could Have Been, lo que podría haber sido. Bueno, este fue el bloque de baladas que pasó en este programa 153, y ahora sí voy a ir al cierre, pero les voy a hacer una pequeña reseña del cierre. Dice: la legendaria banda franco-tunecina de metal progresivo Mairat regresa con un impresionante sencillo, Until the End, hasta el final, con la participación de Elise Reed, la potente vocalista de la banda Amarante, junto con el anuncio oficial de su esperado séptimo álbum de estudio, Wilderness of Mirrors, así se va a llamar, Desierto de Espejos. El sencillo marca el comienzo de una nueva era para la banda. Banda Mairat, que hace creo que 2 añitos atrás tuve la suerte de verla aquí en Buenos Aires por primera y única vez. Ojalá vuelvan. Es difícil que vuelva una banda por ahí de metal progresivo, pero ojalá vuelva esta banda de Túnez, franco-tunecina. Y les voy a presentar para este cierre lo que es lo último, Until the End, con la participación de Elise Reed como invitada. Así que bueno, les agradezco muchísimo hayan sido parte de esta velada de este programa número 153. Un enorme placer para mí volver a salir al aire con todos ustedes, y espero les haya gustado esta propuesta de hoy, que hemos variado bastante en toda esta movida del rock y el metal. Más de 3 horitas de programa, mucha música y bueno, algunas cositas también de actualidad que tiré por ahí. Y en este programa esta vez no me puse tan bueno, hablé de lo de la famosa isla de Epstein, pero bueno, no creo que estuve bastante tranquilo, si se quiere, con un tema muy sombrío y muy oscuro. Pero bueno, este programa está también para, además de transmitir muy buenas energías, y esa es la idea del programa desde mi lugar y desde la música, bueno, tocar a veces temas muy complicados o jodidos, como es el tema que toqué hoy sobre la isla de Epstein y demás. Bueno, me despido de ustedes, un abrazo enorme, Mairat, gracias por todo, gracias por el apoyo, por el aguante. Nos vemos en la próxima semana con el programa número 154, si el universo así lo dispone. Gracias a todos, vamos con Mairat y hasta el final, Until the End. los fines de semana Zona Puro Rock y Metal por Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR.